FLM Radio. La voz sin barreras. Boca a boca con David Bonilla. Hola, bueno, hola, buenos días. Soy David Bonilla. Estamos en la Fundación Grandes Saludos de parte de Daniel en la técnica. Hoy estamos con Sara, que es la fisioterapeuta y la coordinadora de rehabilitación aquí en la Fundación. Hola. Hola, David. ¿Cuánto tiempo llevas como fisioterapeuta en la Fundación? Mira, pues llevo desde el 2016, así que hace 3 añitos y un poco. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues trabajar con personas, eso es lo que más me gusta. ¿Cómo es tu día a día en tu trabajo? Pues mira, cada día es diferente, depende de lo que tengamos que hacer, vamos organizando el trabajo. Hay veces que tenemos que hacer más cuestiones administrativas, otras que tenemos que organizar un poco más el servicio, pues buscar nuevos materiales, nuevas formas de tratamiento para que sea más motivador, depende. ¿Has aprendido cosas nuevas aquí en la Fundación? Sí, yo creo que siempre se aprende. Casi todos los días hay alguna cosa que se puede aprender. Y sobre todo vosotros siempre nos enseñáis muchas cosas. ¿Cuánto tiempo inviertes en tu día a día a la fisioterapia y cuánto a la rehabilitación? Bueno, pues digamos que no están separadas. Todo influye en la fisioterapia, todo lo que hago, pero digamos que tratar usuarios a nivel propio, digamos, a nivel manual, no trato tantos, pero todo influye al final en el departamento. ¿Ayudáis a personas en silla de ruedas y en muletas o solo a un perfil concreto? Pues mira, como la lesión medular abarca desde personas con una gran dependencia a personas que están funcionalmente muy independientes, pues abarcamos todo ese tipo de personas. Trabajamos sobre todo con movilidad reducida, pero hay gente que prácticamente lo que quiere es mejorar un poquito, pero que casi no se le nota nada, casi no tiene ninguna discapacidad. ¿Cómo son las máquinas que usáis en la fisioterapia y en rehabilitación? Bueno, yo creo que tú conoces unas pocas, ¿verdad? Sobre todo lo que intentamos es eso, que el trabajo sea cada vez más motivante, que no os aburráis, y con ello pues invertimos mucho en nuevas tecnologías. Entonces trabajamos desde la realidad virtual para pues parecer que estamos jugando mientras estamos trabajando, que no nos demos cuenta de todo el esfuerzo que empleamos y que entonces al no darnos cuenta nuestro rendimiento sea el máximo posible. Y luego pues tenemos otros que son más de entrenamiento físico, la cinta de correr u otros aparatos que te desestabilizan, depende. O si no, eso es lo que yo me monto también. Claro, el Uber, ¿no? Que es una plataforma que desestabiliza y pierdes el equilibrio de vez en cuando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo invites tratar a los usuarios que vienen de distintos lugares de centro de día residencial privados? Mira, pues normalmente nuestros usuarios suelen venir dos veces a la semana y casi siempre en turnos de 2 horas. Es verdad que cuando venís al centro de día, pues a veces venís más días y es menos tiempo el que estáis, depende un poquito. Y luego en función de las necesidades de cada uno, a veces es más tiempo en fisioterapia, otros más en terapia ocupacional, otros queda repartido, depende. ¿Estás trabajando algún proyecto o actividad a corto plazo? ¿Nos puedes dar alguna exclusiva? Bueno, exclusiva es difícil, pero sí que te puedo contar que estamos intentando que vengan niños y entonces hemos trabajado mucho y con mucha ilusión en una sala que yo creo que tú sí que conoces y que has visto, que bueno, tiene pretensión de ser multisensorial con el objetivo de que los niños, pues por un lado, se estimulen y que sea además agradable venir a trabajar con nosotros y que los niños, pues desde esa motivación del juego, puedan estar trabajando también sin darse cuenta. ¿Tiene algún mensaje que te gustaría compartir con nosotros, oyentes? Bueno, yo estoy encantada de trabajar aquí con vosotros. Me parece que las escuelas ayudan un montón a que el trabajo sea, pues igual, más motivador, a trabajar de una manera diferente, cada uno con los objetivos de rehabilitación que tenéis, pero que siempre se acompaña desde un punto más humano, quizá. ¿Te gusta la música? ¿Con qué canción te gustaría despedir esta entrevista? Bueno, me gusta todo tipo de música y la música tiene que acompañar a la vida siempre, ¿no? Hay una frase que tengo apuntada y que me encanta, que es que la música no está en las notas, sino en el silencio entre ellas. Y bueno, pues por despedirnos de alguna manera, Amy Winehouse con Rehab, me parece bien. Muchas gracias por venir a el Boca a Boca de la FLM. Nosotros os dejamos ya un saludo para todos de David Monilla. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. of you.